Hola, un gusto saludarte. Feliz que después de tanto tiempo estamos retomando las actividades universitarias y vamos sobre la marcha. Yo soy Nicole Rodríguez. Actualmente tengo una tienda de accesorios femeninos debido a que la pandemia sacó dentro de mí un talento que no sabía que tenía. Todo esto me llevó a acercarme a las herramientas que tenemos hoy en día para dar a conocer nuestros productos y la marca en general. Desde el inicio de esta aventura de emprender, las redes sociales y la radio han sido mis mejores amigas, ya que conozco la capacidad de alcance que tienen estas dos plataformas. Desde siempre me he sentido atraída por la radio, y a pesar de haber hecho cursos, prácticas al aire y demás, considero no tener la capacidad ni los conocimientos suficientes para hacer siquiera un audio como este. De la cátedra me interesan las correcciones del profesor, ya que me ayudarán a orientarme con respecto a el mundo de la radio y escuchar mis errores para así entenderlos, porque muchas veces cometemos errores al hablar que ni siquiera nosotros mismos escuchamos. Conocer la gran cantidad de oportunidades que nos ofrece el mundo de la radio para explotarlas al máximo. La radio tiene la capacidad de llegar a muchísimas personas y dejar un mensaje grabado en su mente, y soy consciente de la capacidad de influencia que tiene la radio en la vida cotidiana de las personas. Agradezco la oportunidad y el esfuerzo para hacer posible que aprendamos del profesor Nelson Espinosa.